nació para un carnaval. Pitos, matracas y flores y mil pájaros cantores la recibieron triunfal. Matos Rodríguez, el genial, le bordó su pollerita y siendo más señorita la fueron a bautizar para poderla llamar con amor la comparsita. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, recordando el pasado, te acordarás de mí. Mis amigos ya no vienen ni siquiera saludarme, nadie viene a consolarme en mi aflicción. Desde el día en que te fuiste tengo angustias en mi pecho, de si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado yo ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía al verme solo el otro día también se marchó. Sabes si supiera que nunca te he olvidado, recordando el pasado, te acordarás de mí.